Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, coetáneos, compañeros de viaje, habitantes de estas tierras? De estas tierras movilizadas, de estas tierras donde pareciera que el día a día, el transcurrir común entre un día y otro, fuera como un premio. Pareciera que a veces la realidad, la propia, la ajena, la social, la política, la económica, constantemente nos pone en un todo o nada. Y hace bastante tiempo que los argentinos venimos viviendo el todo o nada. Y hubo épocas en que el todo o nada fue explícito a lo largo de la historia, ¿no? Significó violencias, odios, dramas, dolores que son tapados por nuevos dolores. Y a veces los dolores que nos trae esta realidad, en realidad nos ayudan a mejorar. Nos ayudan a superarnos. Como dijo alguien, el enemigo te eleva, porque te quita de la comodidad, te quita de la rutina, te moviliza. Y esos son como especie de despertadores que generalmente trae reacciones. Y la cosa no es tan metafísica, la cosa es bien concreta. La cosa es que ante la inestabilidad política, la inestabilidad propia de la rutina día a día, la inestabilidad de no tener a dónde recurrir, porque no hay cobijo, porque si los otros son malos y los que eran nuestros también son malos y los que no eran tan nuestros también son malos, ¿a qué nos empuja? Al todo o nada. Y en el todo o nada hay carroñeros, hay caranchos, hay oportunistas, vivillos, que medran, que obtienen pequeñas victorias, miserables. Y hay una frase que dice: las acciones se tienen por buenas o malas, no por su mérito, sino de acuerdo a quién la lleva a cabo. Y no hay ninguna monstruosidad, falsificaciones, asesinatos, bombardeos de civiles, que no cambie su color moral cuando es perpetrado por los nuestros. Y ese es el pragmatismo, es una especie de pragmatismo cómodo, que en realidad a lo que ayuda es que a los que se postulan como dirigentes, como guías, como pensadores, no te dan punto de fuga. Y después quedan enamorados de su tarea. Y el que fue diputado se enamoró de ser diputado, y el que fue senador se enamoró de ser senador, y el que fue presidente se enamoró. Y así todos, mientras tanto, esa cuestión cotidiana, que es el día a día, la rutina, la tranquilidad, cada vez es más lejana en nuestra patria. Bueno, esto es América Resiste, esta es la vuelta número 99. Hoy es el día 8 de mayo del año 2017 y estamos transmitiendo de esta trinchera comunicacional que se llama La Retaguardia. América Resiste, Radio La Retaguardia. ¿Y a qué resistimos y cómo resistimos? Resistimos dándote las noticias lo más veraces posibles. Tomamos tus denuncias, las amplificamos y las difundimos. Te traemos reportes desde el lugar de los hechos, no contándotela o interpretándola. Pretendemos hacer un periodismo social libre. ¿Libre de qué? Libre de los condicionamientos que nos quiten la posibilidad justamente de opinar o de tener un pensamiento crítico. Suponemos y somos, eso no lo suponemos, somos militantes. Somos militantes de estas causas perdidas, de estas causas de luchas, de estas causas de coherencias. Y por otro lado, no somos neutrales. No somos correctamente o políticamente neutrales. Tenemos un lado, tenemos una definición, estamos junto a los vulnerables y especialmente con los que se organizan y luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como decíamos, estamos en La Retaguardia, estamos en el estudio Víctor Basterra, y en estos tiempos que pensábamos que iban a ser justamente de sosiego, de pasar a otra fase de la reivindicación de los derechos humanos y de la historia reciente en cuanto a dictaduras, tiranías, opresiones, totalitarismos y crímenes aberrantes, que íbamos a poder tener espacio para ya avanzar hacia la legislación, transformar estas luchas en cuestiones que sean legítimas y legales, y que no sean una cuestión de coyuntura, de un momento, sino que queden para la patria toda, para la nación, para el pueblo, para todos y cada uno. Y en vez de eso, el estudio Víctor Basterra retrotrae en la figura de Víctor Basterra, en la persona, en el ser, que fue como detenido, desaparecido, secuestrado en manos de la ESMA, a transformarse en un baluarte de la democracia, poniéndole rostro, nombres y apellidos a los criminales que con todo el poder del Estado y todo el poder político, eclesiástico, financiero y empresarial e internacional, en la planificación de la impunidad se rompió, como diría el Martín Fierro, cuidado porque hasta el pelo más delgado en el suelo hace su sombra. Y ahí hubo un Víctor Basterra que pensó más en el todo, más en el nosotros, y consiguió mediante esta maniobra heroica poner nombre y apellido y sustento a los juicios de los cuales hoy la Argentina toda se enorgullece. Hasta el presidente de la Nación saca pecho con el tema de derechos humanos. Y está Luciano Arruga, y un Luciano Arruga que es símbolo de los miles y millones de Lucianos Arrugas. Y Luciano Arrugas que ya en los barrios ya no ven los patrulleros desteñidos y los policías panzones, sino que ahora ven cuerpos militarizados que les patean los tobillos cuando están en las esquinas. Y chito la boca. Entonces, como decimos, tenemos que hacer memoria, no nos olvidemos lo que estamos viviendo. Y a propósito de lo que estamos viviendo, América Resiste, en principio tenemos un hito iniciático, perdón, inicial, cada semana, que es los días lunes de 18 a 20. Y los tiempos que nos tocan vivir con este 2x1, con esta especie de puja futbolística, estoy a favor o estoy en contra, es la manera de banalizar, de quitar de la memoria, de empezar a atacar desde la raíz cultural, que es carne en muchos, muchísimos argentinos, y también en la patria grande, que tiene que ver con que los crímenes aberrantes de la dictadura ofenden a la humanidad toda. Y hubo otra situación, obviamente, a una escala muchísimo más grande, muchísimo más importante, más dramática en cuanto al número, pero no más dramática en cuanto a la acción, que tuvo que ver con el Holocausto. Y mucho se habló sobre el tema de la banalidad del mal, ¿no? Esa especie de acostumbramiento a los hechos aberrantes como si fueran una rutina, y que de repetitivas dejan de conmover, dejan de tocar la fibra del ser, para transformarse en una simple máquina del mal. Cuando estaba en Auschwitz, el autor judío italiano Primo Levi tenía una pesadilla recurrente que relata en su libro Si esto es un hombre. Eso lo escribió en el año 1947. Regresa a casa, su hermana, amigos y desconocidos lo rodean y escuchan su historia. Y él se lo cuenta todo. La sirena que oye a lo lejos, como acompañando la ardua labor que lleva a cabo, la cama dura, el hambre angustiosa, la inspección de los piojos, y el capo que me ha golpeado en la nariz y me manda a lavarme porque sangraba. En el sueño, Levi experimenta un placer corporal inexpresable en palabras al estar en casa entre amigos, compartiendo con ellos todos los detalles de su sufrimiento diario. En el campo de concentración, hasta que se daba cuenta que sus amigos lo escuchan sin ningún interés. Algunos de ellos incluso conversan entre sí. Al final, su hermana se levanta y se va, imperturbable. Una pena desoladora nace en mí en ese momento, al igual que ciertos dolores apenas recordados de mi primera infancia. Y esta es la idea de banalizar. Esta es la idea de historias escuchadas y repetidas que pierden el dramatismo y se transforman en historias. Y esas historias hacen que cada vez esa realidad dramática, escandalosa, sea cada vez más fría. Y la llegada de un gobierno que justamente representa los intereses de aquella dictadura, obviamente, tiene que hacer un trabajo de devastación cultural sobre los triunfos que consiguió el pueblo, que conseguimos entre todos. Así que, justamente hablando, mirá, acá encontré algo sobre el tema Luciano Sarrugas. Una bufanda, una botella, el palo de una bandera, la aportación de cualquiera de esos objetos puede llevar a 8 años de prisión ante la resistencia a la autoridad. Si se aprueba la nueva reforma de 6 artículos del Código Penal que tiene en sus manos el gobierno, misma pena si la intimidación o fuerza utilizada contra la policía se realiza en un corte de calle o sin molestar a los conductores. Por otro lado, en este clima violento al cual nos quieren acostumbrar, algo que pasó desapercibido, si no hubiera sido por los medios sociales de comunicación, encontraron armamento pesado en Coto y el gobierno ocultó el caso. En una inspección de rutina se hallaron granadas, armas de fuego y 4.000 municiones, pero los funcionarios a cargo pidieron dejar todo como está. No nos olvidemos que cuando fue el 2001, frente al banco HSBC, los guardias dispararon con armas de grueso calibre. Así que

digamos, desde acá, desde América Resiste, no vamos a permitir que, no vamos a permitir intelectualmente que nos invadan con el desánimo, que nos invadan con ponernos en contra de los pocos triunfos que tiene el pueblo. En este caso, hacer memoria, verdad y justicia, con debido proceso, no vendetta, no venganza. Y vamos a escuchar un tema que la verdad que es muy lindo y es uno que sabemos todos, porque luego de este tema vamos a entrar en una realidad de violencia explícita, tropical, en Paraguay, con el crecimiento de este ejército del pueblo paraguayo y algunas acciones que han tomado. Y después vamos a escuchar de qué manera, porque el senador Acevedo cuenta de qué manera el primer comando central de esta supuesta organización narco que tiene sede en São Paulo domina el norte del Paraguay. Y después vamos a escuchar la voz de uno de los personajes que se suponía que era de novela, que era una invención literaria. Pero no, vamos a escuchar un pedacito nada más de una grabación que se le toma a Marcola, el líder del primer comando central, desde el presidio donde está detenido. Bueno, pero vamos con los mareados. Encendida, calle bebiendo linda y fatal, bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo ay, mira lo que quedó. Por si no se dieron cuenta, Mercedes Sosa y el polaco Goyeneche con Los Mareados. Y vamos a entrar en este especie de viaje al trópico, al norte del Paraguay, donde hay desplegado un grupo que se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo, que tuvo algunas acciones, secuestros, aparentemente se le endilga asesinatos de empleados de estancias. Y la última aparición que hacen tiene que ver con... Asesinan a un guardia de seguridad en la estancia del distrito de Arroyito. Miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo mataron el miércoles pasado a un joven que trabajaba como personal de seguridad en una estancia ubicada en el distrito de Arroyito, departamento de Concepción, norte de la región oriental. Integrantes del grupo armado dejaron comunicados y se ve que contiene las imágenes de este operativo. Entre otras cosas, pareciera ser que... Bueno, que tienen una serie de demandas para estos municipios, estos departamentos del norte de Paraguay, que aparentemente están bajo el dominio del EPP. Una de ellas es que tienen prohibido el personal de los campos tener armas, y como eso, otra serie de condiciones que ponen para que la gente siga haciendo su vida cotidiana. Ahora han asesinado a un guardia de seguridad porque le encontraron demasiadas armas. Vamos a escuchar qué es lo que dice uno de los audios del CD que enviaron para que sean difundidos. La Brigada Campesina de Ajusticiamiento de Matones de Estancia, o eliminar Curipetín Matón, Estancia Santa Adelia Pegua, informaba FTCP o Isaba Guille, o Cuba o Pecata Pichamboria, Juro Yucano, y Popero Topa Petín Fusil Mauser, 762, 37 tiro bala, Petín Chubolo, 38, 45 tiro bala, Cuaco Fusil y Pope o Joyipi o Atropellata Pichamboria, Jupe, Jogape o Amenaza Chupe de Muerte y Familiar en un Debe. Onción veo farrea comunidad o ucaña, oñen boguro, chucoja o desafiar la STPB. Que ir otro paseja la guerrillero o yucajan. Peina con ancha o recibir mala y castigo. Humita pisa un bajo a de matón, toye de jape trabajo baile, a tojeca otro trabajo. Patrón administrador capata. Pemo iba matón pende estancia, jape poco vaca agure, pico aque. Ejército de Pueblo Paraguayo pende atacataja, banco tirador a bomba. Umi Piragüe, informante de policía y militar, de Coba Pellagua, Pentera Pichamburia Jure, Pelle de Jape Trabajo, Aigui, Opejo, de Marroyito, porque la justicia revolucionaria un JPM. Ore como guerrillero epepista, lo defende Taore Comunidad, de Arroyito, entero comunidad, Tapichamburia Jure. Como decimos cada vez, no son efectos especiales, no es un actor, no es un actor de reparto, ni es un libreto teatral. Esto es lo dramático de lo previsible, porque hubo oportunidad de desarmar a este grupo, ofrecer alternativas. No quieren tomar el poder de Asunción. Gente que por una razón u otra desesperada arrancó para el monte y después de a poco fue incentivada, se incentivó a sí misma. Y ahora nos encontramos con esto. Nos encontramos ya con una realidad de discusión política social por medio de las armas. Lo que nos tenemos que preguntar es a quién le conviene. Evidentemente no a los campesinos. Evidentemente no a los propios, a esta propia gente del EPP. ¿A quién le conviene? Sí le conviene al sistema, sí le conviene a ese general que apretó en el Congreso para que le aumenten de 120 millones de dólares a 200 millones de dólares el mantenimiento de las fuerzas militares en el norte del Paraguay. Gente que queda hambriada porque van, la dejan en el monte y los jefes no aparecen más. Entonces con esto nos encontramos ahora. Ya hay una realidad armada. Y después tenemos también lo que viene pasando en el norte de Paraguay. En este caso, Ciudad del Este. Ese robo supermillonario en dólares a un lugar que es de una firma de seguridad que es más fuerte que un departamento de un tesoro de cualquier país o de cualquier región de ahí circundante. Sin embargo, fue demolido. Y agarraron, sí, agarraron a 3, a 4. Pero el resto no está. La plata no aparece. No nos olvidemos que esto pasó en Ciudad del Este, no es que pasó hace 1000 años, esto pasó hace 15 días escasos. Ahí es como que acá la población porteña toma conciencia de cuál es la realidad que se está viviendo y cuáles son los intereses de dominación regional que necesitan los poderosos para que esa región sea inestable y vengan ellos con sus fuerzas militarizadas, con el acompañamiento de los cipayos de cada uno de nuestros lugares, a militarizar una zona y traernos un conflicto que no existía, pero que obedece a esta misma idea que dijimos al iniciar. Las acciones se tienen por buenas o malas, no por su mérito. Entonces, vamos a seguir justamente ahora cayendo en el tema este de Ciudad del Este. ¿Qué dice el senador Acevedo respecto a la influencia del primer comando central en la zona de Ciudad del Este? Y con esto lo que hacemos es agregar otros actores más a esta salsa, a esta ensalada de violencia armada. Rodolfo González, Móvil ABC. A dar su mano al Ejecutivo para dotar de más armamentos, de más municiones, de chalecos o patrulleras. Y todo lo que sea necesario, ¿verdad? Ahora, nosotros rechazamos ese préstamo del BID porque era para consultoría, ¿verdad? No era para la solución de fondo a los problemas de inseguridad que tenemos. ¿No se toma en serio esta situación y la presencia de lo que usted siempre ya señalaba como legislador, la presencia del PCC y de Cabecillas en la triple frontera, senador, atendiendo que se veía en un video de que la policía totalmente rebasada, sin balas para combatir a este grupo? Bueno, es un grupo, son grupos brasileños, ¿verdad? Muy poderosos, sabemos, con miles y miles de integrantes y que son capaces de realizar este tipo de cosas. Según la zona, ellos operan. En la zona de la Mambay operan más en el narcotráfico. Sí, eso es mucha la complicidad de la policía, ¿no? La policía se va a comer asado, ¿no? La policía me va a actuar. Sin protección política también. ¿Cómo? Que la policía puede actuar sin protección política. Sin protección política. Claro, sí, porque la policía depende aquí de Asunción, ¿verdad? ¿Qué es lo que un político puede hacer? Yo que soy presidente de uno de los poderes del Estado, por poco no fui alcanzado por los balines, me han derramado agua, a un diputado le han baleado en la cara, han invadido la sede de uno de los partidos más tradicionales y poderosos del país, matado a uno de sus miembros. Que la policía depende más del crimen organizado que de los políticos. ¿Se refiere a políticos de la zona? ¿Es posible conexión con políticos de la zona? O protección. Pues, a ver, pero no es lo más importante. No es mentira, es verdad. Seguimos intentando acercarnos al compromiso asumido de contarte noticias en boca de sus actores. En este caso, el que habla es un senador nacional del Paraguay, justamente el presidente del Senado paraguayo. Y ahí te describe cómo es la situación, con pelos y señales. Lo cierto es que tenemos ahí otro factor más de violencia armada, aparentemente descontrolada, aparentemente. Y ahora un actor que no estaba en los libretos hasta hace 5 o 6 años, el primer comando central de San Pablo. ¿Qué es esto? Es una organización que tiene base narco, que tiene grupos de acción directa, organizados, armados, con conducción, equipamiento, y que cuando reciben órdenes desde los penales donde están los cabecillas o desde cualquier otro lugar, son capaces de paralizar la ciudad de San Pablo de manera sangrienta, ocasionando muchos o bastantes muertos entre la población civil, quemando ómnibus con la gente adentro, con bombas Molotov, atravesándolos en las avenidas, entre otras cosas, yendo a comisarías que no están en lugares cercanos a donde están los cuerpos militarizados de la policía a rescatar a presos de las cárceles, a tiros. Y eso es el primer comando central, que está tan organizado que vamos acá en un documento, ¿no?, que ellos mismos difunden. Dice, el primer comando capital fue fundado hace 24 años por criminales encarcelados y es la principal organización delictiva de Sao Paulo. Ellos tienen una Biblia o un estatuto o un código de ética que tiene 18 artículos. Pese a la brutalidad de sus métodos, tal como se vio en el mega asalto realizado en Ciudad del Este, la organización proclama una ética del crimen. Vamos a leer algunas para ver de qué se trata y con qué... ¿De qué estamos hablando, ¿no? Esto no es un grupo de borrachos delincuentes que decidieron, no sé, hacer esto, justamente locuras. Vamos a ver qué dice parte de su código de ética. El primer punto exige lealtad, respeto y solidaridad por encima de todo al primer comando capital. Luego, en otro punto, declara que lucha por la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la unión con vista al crecimiento de nuestra organización, respetando siempre la ética del crimen. En otro de sus artículos afirma que no admitirá el estupro, o sea, esto, la violación, el homosexualismo, la pedofilia, la mentira, la cobardía, la opresión, los chantajes, extorsiones, envidia, calumnia y otros actos que hieren la ética del crimen. El pacto es vitalicio. Abandonar el PCC se considera traición y la traición se paga con la muerte. Prohíbe a sus miembros el consumo de crack, aunque sí admite otras drogas. Tampoco acepta integrantes homosexuales. Y esto está comandado, o sea, tiene un grupo de estos super malandras, y uno de ellos es Marcola, que muchas veces, durante mucho tiempo, se supuso que era una creación literaria, que no era real. Bueno, vamos a escuchar un poquito, él va a hablar en portugués y yo después voy a intentar contarles de qué es lo que decía. Este es el reporte número 4. Receberam ordem do Marcola, que não é para ter briga nenhuma de torcida, nem morte, nem briga, nem nada. E o cara que brigar vai apanhar e o cara que matar vai morrer. É a ordem do PCC, entendeu? E todas as quatro torcidas de São Paulo. Em São Paulo nenhum, interior, onde for, não pode haver briga, nem morte, nem nada. Ordem do Marcola. Ó, o negócio, o bicho vai pegar, hein? Tem esse bagulho não, Vitão. Quem deu salve foi Maninho Marcola. Acabou a briga, mano. Acabou a guerra de torcida, mano. Se tiver, quem vai é os líderes aí, ó. Os caras da Norte estavam falando aí, ó. Acabou, mano. Tem mais. E se matar, quem vai morrer é aí, ó, os líderes. Acabou, Jabu. Acabou, irmão. Pelo que eu fiquei sabendo aí, a ideia é quente. Acabou as ideias de briga aí. Quem arrumar confusão aí vai azedar. É sério mesmo. Eu tô sabendo aí. Tá todo mundo já falando essa caminhada aí. Entendeu? Azedou o moio. Bom dia, família. Bom dia aí pra todos, vamos que vamos. Na moral aí, quem é de uniformizado aí, tá ligado, tio? Igual nós aí, nós estávamos nas ideias ontem, onde vem o quê, tio? O bagulho acabou as brigas, parceiro. Acabou as brigas e nós que aí, aqui, é a frente do barato. Devido à Zona Norte aí, vai fazer a reunião, certo, tio? Isso cabe pra todas as quebradas, mano. Cabe pra todas as quebradas do quê, tio? Acabou as brigas, de verdade, não tô brincando. É referente ao comando, pôs uma pedra em cima do bagulho, tá ligado? Onde o quê? Se brigou na Zona Norte... Bom, Bueno, acá la orden, como vemos, lo que se muestra, este es una especie de documental. Ahí lo que se ve es cómo se va expandiendo la orden. En realidad la preocupación era porque había pelea de barras bravas de los equipos de ahí paulistas, y esto estaba perjudicando demasiado no solo el negocio del fútbol, sino el negocio de los propios capos. Y de esta manera, lo que le está diciendo que no se acabaron las peleas, cuando dice briga son peleas, que no se va a admitir nada, o sea, ni siquiera que se agarren a trompadas. Que a partir de ahí tenían que ser hermanos, quedarse tranquilos, y bueno, y ahí vimos cómo fue la sucesión de personajes, ¿no? De miembros de este para mucha gente recién conocido PCC, pero acá hace rato que se viene organizando, y bueno, hoy día ya es una realidad que también a dónde viene a parar, para el sur. Otra vez, estábamos tranquilos, no teníamos esos problemas, nos estamos comprando problemas gravísimos que no son nuestros. Lo que tenemos que ver como pensadores críticos es cuál es la mano que está detrás de esta militarización armada, de este estado policial totalitario que avanza desde Brasil, Argentina, Chile, Paraguay. Eso es lo que tenemos que ver, porque ahí se nos van las libertades individuales. Y las libertades individuales, hay un crápula que es uruguayo, que se llama Almagro, que es el secretario general de la OEA. Y este tipo ahora la emprendió como, o sea, desembozadamente, a trabajar de agente destructor de la patria grande. Y en este caso es uno de los líderes, junto con el que todavía no asume el rol, Mauricio Macri, en destruir Venezuela para que lleguen después de nuevo los que fueron echados, o sea, los carroñeros buitres, para devastar Venezuela y terminar de destruir también toda la obra que se hizo durante el chavismo, todas las conquistas que consiguió ese pueblo dominado y hambriado por décadas y décadas. Y bueno, de eso se trata. Y vamos a ver qué dice. Hay un cantante histórico, un prócer de la música cubana, militante, que se llama Carlos Puebla. Él hizo un temita que dice que la OEA es una cosa de risa. que usted me da con su oea y sus pamplinas, porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá. ¿Cómo no me voy a reír de la oea si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Bueno, bueno, viste que no hay nada inventado, ¿eh? Ya está todo. ¿Cómo explicarte? Esto parece un sainete que ya está escrito desde hace mucho tiempo. El problema es que elegimos siempre la butaca del espectador y somos los que pagamos la entrada. Nunca se nos ocurre cambiar el rol y decir vamos a ser protagonistas. Cada uno puede ser protagonista a su manera y yo creo que los tiempos que vienen exigen. Exigen que salgamos de la comodidad, exigen que abramos bien los ojos y veamos cómo de golpe, para este sistema totalitario global, que avanza a pasos agigantados, la discusión política es una cuestión subjetiva que incomoda. Entonces dirimen la diferencia por medio de la fuerza. Sea la fuerza económica, sea la fuerza del hambre, sea la fuerza aplicada por la represión, por el desempleo o por el aumento de tarifas o por el control policial en las esquinas, que lo único que hace es controlar ciudadanos que vienen caminando a la luz del día con todos sus papeles en orden y a 20 metros los motochorros se les cagan de risa. Pero sí, nos aplican porque hay elecciones, y ahí remitimos otra vez. Las acciones se tienen por buenas o malas no por su mérito, sino de acuerdo a quien las haga. No te olvides. Entonces, justamente, como tenemos que ser pragmáticos, Mauricio Macri viajó al Paraguay y firmó un convenio con Horacio Cartes. Horacio Cartes, como ya es Vox Populi, una persona cuestionada desde el gobierno de Estados Unidos, donde se han abierto investigaciones en el FBI sobre él y sobre sus empresas respecto al tema del contrabando voluminoso hacia toda Latinoamérica y el lavado de dólares provenientes del crimen, que luego se transforman en transferencias que van a parar a Medio Oriente. Y vamos a ver qué es lo que dice el senador Wagner. Esto es un recorte, ¿no? No nos olvidemos, aparte, el viaje de Macri vino oportuno para darle oxígeno a un sofocado Horacio Cartes, pero no sofocado por la política, sino sofocado por las denuncias sobre crímenes y delitos. Vamos a ver otra vez, sí, señor, ¿qué dice el senador Wagner? Este es el reporte número 5. Estamos en contacto con el senador Luis Alberto Wagner. Senador, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Un poco toda esta conexión paraguaya a través de los altos funcionarios del equipo de Cartes con el Hezbollah. Una cosa increíble, ¿verdad? Sí. La transferencia de recursos que hay, el lavado de dinero a través del banco Amambay, que por supuesto los fiscales nunca se dieron cuenta de eso. Se dan cuenta cuando una botella de naranjil, le llamamos una botellita ahí de no sé qué, que aparece como una especie de bomba atómica para estos fiscales. Pero para cuando, imagínate lo que es que desde el Paraguay se transfiera recursos para el terrorismo internacional que va y ataca a los Estados Unidos, ahí ningún fiscal. Ahí nadie se dio cuenta. Nadie toma el informe que desde diciembre ya está del Departamento de Estado de los Estados Unidos para iniciar una mínima investigación, para preguntar algo. ¿Cómo es el tema? Para profundizar un poco sobre el punto, la verdad que le llamamos sobre otro tema ahora, pero me llama mucho la atención lo que usted está diciendo. A través del Banco Mambay se trafica dinero para el terrorismo, estaba diciendo. Para el terrorismo internacional, sí. Sí. El informe del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos de América, dice los miembros más prominentes de la red latinoamericana de Hezbollah residen en Paraguay. Los vínculos del grupo parecen llegar a los niveles más altos de gobierno. Es muy revelador que si bien muchos de los agentes han sido objeto de sanciones estadounidenses, los agentes del Hezbollah tuvieron sanciones estadounidenses, ninguno ha sufrido consecuencias en Paraguay, ni personal ni comercialmente. Un ejemplo es de Mohamed Fayez Barakat, con doble nacionalidad paraguaya-libanesa, que fue sancionado por Washington en 2006 por su involucramiento en la transferencia de fondos a Hezbollah desde la triple frontera de Sudamérica. Aún así, Barakat fue huésped o no en una recepción en la embajada libanesa en Asunción el 23 de noviembre del 2016. Entonces vemos cómo de golpe la suerte de Horacio Carte se viene acercando cada vez más a la historia de aquel triste general Noriega de Panamá, que de estar haciendo este tipo de maniobras de chanchullo, que seguramente tampoco, digamos, no, yo no sé, la verdad, digamos que le creo al senador Wagner en el sentido que está asumiendo la responsabilidad de sus palabras. Es un senador, digamos, es un tipo que tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Por otro lado, desde siempre se supo que Cartes nunca estuvo en la política y que un día, agobiado justamente por las amenazas de algunas causas, acusaciones que se venían tramitando por medio del FBI en Estados Unidos, iba a quedar involucrado y rápidamente se compró la presidencia de la nación para garantizarse impunidad. Pero parece ser que su intento de reelección cayó muy mal, porque una cosa es que le hayan dado pido gancho hasta que termine el mandato, y otra cosa es que el tipo se quiera quedar 10 años y después ver cómo zafa, ¿no? Parece que esa no se la bancaron. Y bueno, y ahí fue, ¿no? Ahí fue Macri a firmar el convenio sobre el tema Yacyretá. Casualmente, cientos de miles de ciudadanos sin luz en la ciudad de Buenos Aires. O sea que aumentan las tarifas. Él va a Yacyretá, pero luz no hay. Y antes de entrar en este caso va a ser breve porque queremos expandirnos o extendernos un poco más en el capítulo que viene, que es ni una menos, como siempre en signo de pregunta. Pero antes de eso vamos a hacer un toquecito sobre las novedades de este mundo en guerra que nos quieren imponer y que realmente, mal que nos pese, ya está impuesto, ¿no? Vamos a escuchar primero el pretemita del tema 3. Y después el tema 3. Ракета в воздухе! Осмотреться во всех! Осмотреться во всех! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Это раздел 17, сопровождаю! Todo lo que ata, no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad ya arroja tu armadura. No es pensar, ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar, no. Lo que ata es asesino. Lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte. Nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte. Haz tu cabeza estallar. Un artista, Miguelito Abuelo. La verdad que si uno tiene que analizar como gente de arte, creo que Miguel Abuelo es uno de los tipos más completos que tuvimos. Actor, vanguardia, música, poesía, colores, vestuario, escenografía, mensaje. Y en aquel momento, cuando fue el momento de este tema, claro, ¿de qué querías estallar tu cabeza? ¿Querías estallar de los reflejos condicionados, de las imposiciones, de la limitación a la creación, del pensamiento chiquito, del no preguntes, del no sepas? Los saberes, el arte, la cultura estaban reservados para una cantidad muy chica de la población. Y romper desde las orillas del consumismo, que siempre existió eso como frontera, e irrumpir en los palacios de esta Buenos Aires mediocre, medio pelo, admiradora e imitadora, de modos severos, autoritarios, patriarcales, católicos. Era un desafío, no era tan fácil. Y romper esa barrera cultural y unir esta poesía justamente con un fondo de batallas, porque creo que en este momento en el que todo tiende a llevarnos, a empujarnos al todo o nada, al vida o muerte, al blanco o negro, al odio en redondo, en 360 grados, o sea, no me quedan ni los míos, porque hasta los míos tienen alguna mácula. Y eso es un trabajo que no es casual, esto es un trabajo de, es un trabajo de inducción, es un trabajo digamos, de guerra de cuarta generación, ¿no? O sea, demoler culturalmente para que no exista la resistencia, ni siquiera en el aspecto íntimo del pensamiento. Hacia eso se dirige, y más tarde vamos a hablar de eso, porque tenemos, conseguimos una joya que es una clase de Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, una persona que nació en el año 1895 en la India, él vivió hasta el año 1986. Tuvo una vida muy, muy importante, muy interesante. Nace de una familia muy pobre, queda huérfano. Había una orden de una escuela esotérica que estaba encabezada por Madame Blavatsky, una filósofa, investigadora de cuestiones así esotéricas y profundas en cuanto al conocimiento del drama humano y de la creación. Y bueno, y ella tenía su sede ahí en la India, y bueno, y él le rogó, siendo chico, que lo admita como empleado, y después fue como una especie de pupilo, y se ocuparon de llevarlo, de educarlo, de mantenerlo, y demostró un conocimiento que asombró al mundo entero. Y vamos a tener la suerte de escuchar un breve tramo de una clase que él da referida al evitar sufrir es sufrir, una cosa muy, muy, muy actual. Y bueno, vamos a escuchar parte de su voz, pero en realidad encima hay un doblaje, ¿no? Que si no fuera por eso entenderíamos poco y nada. Y bueno, y ya no fuimos del mundo en guerra. El mundo en guerra, podemos hablar de Corea. Corea que parece ser que realmente no es lo que pintan. Parece ser que se descubrió que las armas que muestran cuando hacen los desfiles con millones de soldados batiendo el parche y moviéndose todos al mismo tiempo, parece ser que son armas de juguete. Porque parece ser también que este hombre lo que tiene es una gran paranoia y no se quiere arriesgar a que tener un ejército armado cerca de él. Así que, viste, eso pasa en Corea. Pero mientras tanto el tipo sigue tirando y sigue provocando con sus misiles cerca de Japón. Mientras tanto, China parece ser que mira expectante, y mientras tanto Estados Unidos sigue desplegando en otro lugar nuevo del planeta sus portaaviones atómicos. No nos olvidemos que aquí en el sur, en Malvinas, tenemos también portaaviones, tenemos submarino atómico de Inglaterra y una base militar numerosa con armamento de primera generación. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos estar atentos, no nos lleven a la violencia. O sea, todo nos lleva a la violencia, todo nos lleva al todo o nada. Depende de nosotros. ¿Somos espectadores o somos actores? Es un temita. Y mira, vamos a entrar en una menos. Vamos a entrar en una menos y después vamos a escuchar un temita que se llama La Bamba, de las cafeteras. Pero esto es así. Otro escándalo en la iglesia, católica. Que seguramente alguno lo habrá visto en televisión, lo habrá escuchado. El tema es así. Detenida en Argentina una monja acusada de elegir niños sumisos para curas violadores. La japonesa Kosaka Kumiko ocultaba los compañales las heridas de los menores abusados en el Instituto Próbolo de Mendoza. Ella declaró a su favor: soy una persona buena que he entregado mi vida a Dios. Vestida aún con el hábito, pero esposada y con chaleco antibalas, la religiosa se declaró inocente ante el juez que la acusa de ayudar y encubrir a los sacerdotes que durante años abusaron sexualmente de los niños sordos que tenían a su cuidado en el Instituto Próbolo de Mendoza, en Argentina. Kumiko llegó al colegio en 2007 desde Japón y durante 6 años fue el demonio con cara de mujer detrás de las violaciones. Los relatos de las víctimas, les puedo asegurar que son espeluznantes. Y acá es extraño, porque la iglesia que sabe todo, ¿no sabía? La iglesia que sabe todo, ¿no sabía del 2x1? La iglesia que sabe todo, ¿qué quiere hacer armando una mesa de reconciliación con familiares? Queremos verdad y justicia. ¿Cómo piden reconciliación aquellos que no se arrepienten y no entregan el cuerpo de los desaparecidos y las historias? Es como decíamos en el programa que hicimos antes que este. No es reconciliación, es rendición incondicional. Es aceptar la teoría de los dos demonios, chito la boca y todos a callar. Y estas son maniobras palaciegas, indignas. Ahora el gobierno nacional esconde la mano. Se sabe de dónde viene esta teoría de la reconciliación. Es rendición incondicional. Es aceptar la impunidad para dar un cheque en blanco para que se vuelva a repetir. No, no, no. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y vamos a ver, y después vamos a tocar un tema que tiene que ver con la Procuración General de la Nación, con un fiscal que se quiso proponer para juez. Este es otro tema, esto pasa en Estados Unidos, y por favor, otra vez, tomemos la dimensión humana, tratemos de dimensionar a escala humana este drama. Algunas víctimas de violencia sexual en Estados Unidos ahora temen tanto a sus abusadores como al gobierno. Esto dice el New York Times. El marido de Cristina la golpeó y amenazó durante años, pero no fue sino hasta el 2016 que también comenzó a temer por la seguridad de sus hijos pequeños. Con renuencia, reportó a su pareja y presentó una denuncia ante la policía. Cristina, quien llegó a Estados Unidos proveniente de México en su adolescencia durante los 80, comenzó los trámites para solicitar una visa especial para víctimas de abuso, que la colocaría en el camino de la ciudadanía. Sin embargo, le dijo a su abogado en marzo que ya no quería seguir haciendo la solicitud. Tenía demasiado miedo. Dijo, pero esta vez no solo de su marido, sino del gobierno de Estados Unidos. Me da miedo que me encuentren, dijo en una entrevista. Ella vive en un suburbio de Los Ángeles y pidió que no se usara su apellido. La violencia doméstica siempre ha sido un delito particularmente difícil de procesar. A las víctimas usualmente les lleva años buscar ayuda y se les tiene que convencer de testificar en contra de sus agresores. Para muchas víctimas indocumentadas, dar ese paso se ha vuelto todavía más difícil, debido a que temen que el gobierno las detendrá y deportará. Y del otro lado de la frontera las espera ¿quién? El abusador. ¿Y qué pasó? Esto pasó el 8 de mayo. El 8 de mayo surge una noticia en Infobae que dice, un fiscal general enfrenta graves acusaciones de acoso sexual y violencia de género. Julio César Castro encabezó la unidad de procuración dedicada a la violencia contra la mujer. Esta semana, Gils Carbó aprobó que se lo investigue internamente por hostigar a una empleada embarazada de su fiscalía. Bueno, la historia se remonta al año 2007, o sea que esto no es que empezó ayer. O sea, la persona que denuncia ya lo había hecho y había recurrido a las instancias que le ofrece la Procuración General de la Nación, en este caso empleadora de la persona abusada, y lamentablemente no tuvo repercusión su denuncia. Se relata a lo largo del artículo cuestiones realmente muy, muy aberrantes, muy incomprensibles y contradictorias y prolongadas en el tiempo, lo cual hace prácticamente imposible que no se supiera lo que pasaba puertas adentro de esta fiscalía. Ahora se está haciendo un sumario interno, de acuerdo a lo que dice Infobae, pero esto ya se sabía. ¿Hacía falta esperar tanto? Y surge todo cuando este señor Castro se presenta en el Senado de la Nación para hacer su oposición, para ser juez de Cámara. Y ahí tuvo que soportar, gracias a la solidaridad de la senadora Lavado, del Frente para la Victoria, porque ningún senador había escuchado su historia, a pesar de que ella intentó que alguien la escuche. Ustedes imagínense, usted trabaja con un fiscal, él es su jefe. Usted se queja de él y él lo que hace es empeorarla y torturarla psicológicamente. Y usted pretende ir a donde está la administración central del lugar donde usted trabaja y no le dicen nada. Y tiene que volver al mismo lugar. Bueno, la cosa es que esta señora se presentó en el Senado y lo increpó y pudo declarar, bueno, y aparentemente esto ha detenido el nombramiento de este señor Castro, así dicen. Bueno, vamos a escuchar, hablando de Estados Unidos, hay un grupo de mujeres mexicanas, mujeres y muchachos, ellos se llaman Las Cafeteras y hicieron una versión muy especial y muy bonita de La Bamba. Vamos a escuchar a Las Cafeteras. Arriba y arriba iré, yo no creo en fronteras. Bueno, muy, muy buena la experiencia de las cafeteras. Las vamos a volver a tener, ¿eh? Porque tienen, tienen muchos temas muy buenos y de esta índole. Y ahora sí, ahora vamos a entrar, pero a entrar en el mundo de Jiddu Krishnamurti. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Jiddu Krishnamurti con América Resiste? Y será porque el pensar, entender y saber te hace libre. Pero principalmente te hace libre no de otro o de otros. Te hace libre de vos mismo. Porque a veces muchas de las cadenas... Mira, a ver, cuando empezó esta nueva experiencia de la confrontación cultural al neoliberalismo finales del 80, principios de los 90, irrumpe, para quienes somos neófitos, Noam Chomsky. Y en lo particular, un concepto que realmente funcionó como especie de síntesis, de revelación. No porque uno no lo intuyera, o no lo hubiera leído, o no lo hubiera pensado, pero sí por el momento. Y en aquel momento Noam Chomsky, en una conferencia que hablaba sobre el imperio, la dominación, el lenguaje, el simbolismo, la psicología social, largó un concepto así, sintético, que da para desarrollarlo tomos y tomos, pero que es hacernos la pregunta, ¿dónde está el dominador? Y los que han pasado por las catacumbas de la tortura, esto lo comprenden plenamente, porque es la intención del dominador, que consigue su objetivo cuando domina. Entonces es como concebir que la primera batalla se da hacia adentro, hacia el lugar y el espacio donde ubicás al dominador y en qué rol vos te ponés. Creo que un buen principio para el cambio, la revolución o lo que fuera, referido justamente a romper el status quo y especialmente a romper las cadenas de la dominación, es visualizar qué es lo que pasa en nuestro imperio interior. ¿Estamos dominados? Liberémonos. Bueno, y un poco ese es el camino de Jiddu Krishnamurti. Dice, las innumerables conferencias, diálogos, seminarios y escritos que constituyen el cuerpo de su enseñanza no se aprehenden o captan en profundidad, sino a la luz de su biografía, observándose un hilo conductor muy claro y definido entre ambas. Claro está, sus ideas no son más que la esencia destilada de lo que fue su existencia. La vida de este extraordinario pensador se realizó bajo dos orientaciones bastante marcadas y opuestas, orientaciones que segmentan su trayectoria en dos grandes etapas, los años de adoctrinamiento y formación y los años como libre pensador u observador de la naturaleza humana. A lo que se puede añadir una nota que lo puede hacer el autor a nivel personal, es bastante evidente la mente que la doctrina o fórmula no admitió jamás condicionamiento alguno. Él en su mente y en su concepto permaneció inmutable e inocente. Nunca su mente y su pensamiento fue perpetrada o perpetrado por doctrina, fórmula o condicionamiento alguno. Permaneció inmutable e inocente y murió como nació y como quiso morir, libre. Así que bueno, si hablamos de resistir, empecemos a profundizar, porque si no también, o sea, hay distintos estadios,

Pero nosotros no tenemos nunca pasión, sino que queremos placer. La pasión es algo extraordinariamente diferente. Cuando termina el sufrimiento, hay pasión. No es su pasión ni mi pasión, es pasión. Y eso es parte del amor. Bueno, la verdad que es un lujo, un gusto que me puedo dar y que me permite acá la retaguardia, Natacha, que es una genia que acompaña este viaje alocado. Y sin ella esto sería imposible, porque ella opera, mezcla y digamos que es la que, en realidad es la que da la base, es la que da el clima. Pero estos son los gustos. Y estas son justamente estas libertades, y libertades en el sentido profundo, de no quedarse atado a los preconceptos. Somos América Resiste, pero el que resiste es un ser humano, es una persona. Y cuantas mejores herramientas tenga para observarse, para conocerse, para superarse, para ser mejor en lo que pretende, siempre y cuando sea el bien común, o digamos hacia ese lado, ayuda no solamente al individuo, sino que ayuda al colectivo. Y vamos a seguir, y este tema, la verdad que este fragmento de Krishnamurti hablando sobre la libertad y el sufrimiento, es algo que es tan profundo su concepto, es tan profunda la idea del sufrimiento como un ente más allá de lo individual, como una energía, y cómo el separarse de las cadenas que tal vez admiran, tal vez en algún punto el sufriente admira y se enamora de su sufrimiento, y cómo concebir esto lo libera. Pero esa liberación a su vez es un salto al vacío. Porque el vacío que va a producir ese enamorado, que era el sufrimiento, hay que llenarlo con vida. Eso de hay que es una licencia inconducente de mi parte. Bueno, vamos a escuchar antes de entrar al institucional de Abuelas de Plaza de Mayo, porque sabemos que faltan muchos y queremos que nos lo entreguen. No me hablen de reconciliación, no me hablen de esa metáfora que quiere decir rendición incondicional, porque acá nadie se rinde. Vamos a escuchar este temita, Let's Get Drunk, Please. Whiskey and you got a gin. I got a whiskey and you got gin. Let's pour a drink, baby gal, get drunk again. Hey, whiskey, what's the gin? Hey, whiskey, what's the gin? Let's pour a drink, baby gal, get drunk again. Well, it don't make me no difference how drunk you may be. Oh, so you don't hold back, baby gal, from loving me. Cause I got the whiskey and you got the gin. I got the whiskey and you got the gin. Let's pour a drink, baby gal, get drunk again. Yeah, baby, let's drink. I got the washboard and you got the tub. Let's stick them together and rub, rub, rub. Hey, washboard, what's the tub? Hey, washboard, wash the tub. Let's stick them together and rub, rub, rub. What a dog mangling on the fun. How tired you may be. Or send it all that baby gal from loving me. Cause I got the washboard, you got the tub. I got the washboard, you got the tub. Let's stick them together and rub, rub, rub. Bueno, bueno, bueno. Imagínate que no es un Marshall, que no es micrófono, que, nada, son los muchachos con un micrófono de lata, cuatro cuerditas que agarraban como podían, y ¿sabes qué? Echale los galgos, hermano, con ese ritmo, con ese feeling, con esa música, ¿eh? Así que bueno, son gustos que nos podemos dar. Y los gustos que nos podemos dar también tienen que ver con que Abuelas de Plaza de Mayo... Vamos a leer, sí, la convocatoria, por supuesto, para el día miércoles 10 de mayo a las 18 horas en Plaza de Mayo, para demostrar que este pueblo no se rinde, no hay rendición incondicional, no hay reconciliación, ni que lo pida Francisco, ni que lo pida quien lo pida. Acá no hay, ni por la fuerza y menos por el terror, menos por el terror. Por ese lado, no, muchachos, no, no, no se los aconsejo. Bueno... Vamos con el institucional de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué sabes de las Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Las abuelas de las Plaza de Mayo? ¿Quién? Que... Son unas abuelas que buscan nietos porque un grupo se los llevó. Están encontrando a los nietos que los papás fueron secuestrados en la época de los militares. Ellas luchan por encontrarlo. Y aunque los militares le dijeran que no hagan más y todas esas cosas, iban circulando para que les devuelvan a sus hijos y nietos. Algunas abuelas han recuperado sus nietos y algunas abuelas no. Se los llevan a otras familias y les ponen otros nombres. Y al no encontrarlo, sienten mucha tristeza. Porque se sienten solas porque no tienen a sus hijos ni a sus nietos. El 24 de marzo de 1976, una dictadura se adueñó del poder en la Argentina, eliminando derechos y libertades. A través de grupos criminales, secuestró y mató a estudiantes, obreros, luchadores sociales, y no conformes con tanta crueldad, se robó a sus hijos, les borró la identidad y los separó de sus familias legítimas. Un gran sector de la sociedad apoyó a esta dictadura cívico-militar. El silencio y el miedo se volvieron algo natural para los argentinos. El resultado, un país sin derechos, una patria sin justicia ni igualdad, donde la vida de sus ciudadanos ya no tenía ningún valor. Un país gobernado por el terror. Entonces, las madres comienzan a preguntar por sus hijos. Las madres de Plaza de Mayo se reúnen pacíficamente alrededor de la pirámide de Mayo. Quieren recuperar con vida a sus hijos detenidos desaparecidos. Algunas de estas madres comienzan a preguntarse por los hijos de sus hijos e hijas desaparecidos. Estas 12 abuelas también se preguntan, ¿qué pasará con los bebés de sus hijas y nueras embarazadas detenidas? La búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo es desesperada, en soledad y sin información. Golpean puertas de cuarteles, casas cunas, iglesias, juzgados. La respuesta es siempre la misma. Silencio, desprecio, indiferencia, amenazas. Pero nada de esto las amedrenta. Las abuelas se reúnen en secreto, buscan a sus nietos, investigan, redactan denuncias para presentar ante la justicia, juntan información de cada nieto. El trabajo es enorme, pero su amor es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, las abuelas se preguntaron cómo iban a reconocer a sus nietos. Tienen mechones de pelo, huellas de los pies, fotos. Pero los nietos han crecido en todo ese tiempo. Y hay otros nacidos durante el cautiverio de sus padres, a los que ni siquiera conocen. ¿Cómo reconocer entonces a sus nietitos? Saben que con una muestra de sangre se puede establecer el vínculo entre un padre y un hijo. Pero en este caso, los padres están desaparecidos. las abuelas se preguntan si se puede utilizar sangre de otros familiares para identificar a sus nietos. Sean grandes o pequeñas, a veces las respuestas esperan ser encontradas. Solo hay que ir a buscarlas. Así, un equipo de investigadores en los Estados Unidos formula el índice de abuelidad y coincide con el regreso de la democracia en la Argentina. El aporte de la genética en la búsqueda de abuelas es fundamental. Sin eso, sin ese ingenio, ese invento puesto para práctica de esto, era imposible. Y bueno, aquel avisito que salió en un diario de La Plata, donde decía que un papá que negaba la paternidad, bueno, con la comparación de la muestra del presunto padre con el presunto hijo, dio que era, dijimos, bueno, se puede comparar la sangre del papá con el hijo, pero los papás no están. ¿Con qué vamos a comparar? Pero estamos las abuelas, los abuelos, ¿servirá? Y ahí empezamos ya, dentro de todos los periplos que hacíamos buscando apoyo internacional, empezamos a buscar ahora el apoyo de la ciencia. Nosotras estábamos convencidas que por intermedio de la sangre se podía identificar a una persona. Para demostrar lo buenos que eran esos estudios, yo presté a mi nieta, la llevé al laboratorio, se le sacó sangre a mi nieta para demostrar que intercambiando mi sangre con la de ella y de los otros abuelos con ella, ella era nuestra nieta. Por suerte le dimos la sangre, porque gracias a eso se pudieron encontrar tantos nietos. Alrededor de 500 niños fueron apropiados durante la dictadura. La apropiación de hijos de desaparecidos se enmarca en una cultura que considera a los niños como objetos y no como sujetos de derecho. Las abuelas, desde el principio, buscan sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a conocer el propio origen y sobre el derecho de sus familias a recuperar a esos chicos. Están convencidas que la restitución de la identidad es el único camino para liberarlos. Y esta lucha se ve reflejada con la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Queríamos tener algo que esté contactado con el gobierno de turno, algo que sea oficial, porque lo nuestro es una ONG. Así que queríamos tener algo que tenga el peso de la ley. Y ahora ya, en la Secretaría de Derechos Humanos existe este espacio donde cada vez más perfeccionado, con más caminos de acción e implementando con rapidez gestiones de que ante una duda se presente un joven hoy o una joven acá en esta casa de abuelas, se lo derive a la CONADI y pueda inmediatamente y sin juicio ante la justicia, conseguirle un turno para que el banco extraiga sangre, procese, compare y dé respuestas. Cosa que nosotros no podemos decirle a la justicia lo que tiene que hacer, al banco lo que tiene que hacer, porque eso es resorte del Estado. A poco de volver la democracia, 5 jefes de la dictadura fueron condenados en el juicio a las juntas, pero la presión de los militares logró que se sancionaran las leyes de obediencia debida y punto final, y que todo el resto quedara impune. Este círculo de impunidad se cerró con los indultos que promulgó el expresidente Menem a poco de comenzar su mandato. Las causas por robo de niños quedaron afuera del alcance de las leyes de impunidad. De esta manera, se convirtieron en el único resquicio para juzgar a los represores. En los años 80 y 90, las penas a los apropiadores eran leves. Para 1990, las abuelas ya habían encontrado a 45 nietos. Pero los medios todavía se referían a sus apropiadores como padres del corazón. La sociedad aún no comprendía la importancia del derecho a la identidad. Las abuelas se preocuparon por explicar la complejidad de la apropiación de niños. Y mientras, sus nietos seguían creciendo. Ya no buscaban niños, sino adolescentes. En 1998 se llevó a cabo la primera presentación por el juicio contra el Plan Sistemático de Apropiación de Menores, una causa emblema de la asociación. Allí se investigaron más de 30 casos de nietos apropiados. Se condenó a los altos mandos de la dictadura y se comprobó que hubo una práctica sistemática de robo y sustracción de identidad a los hijos de desaparecidos. Por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil a las penas de 50 años de prisión. Este juicio ha concluido. Esto es todo por parte de este tribunal. La sentencia recién se dictó en el 2012. El arduo trabajo de años daba sus frutos, pero las abuelas no bajaron los brazos. En los años 90 se dan cuenta que sus nietos ya son jóvenes. Jóvenes que pueden participar de su propia búsqueda. Lamentablemente, como siempre decimos, este viaje realmente cuando uno lo empieza no sabe dónde termina. Y nosotros tenemos una hoja de ruta. Nos ocupamos de buscar audios, reportajes, noticias, pero bueno, por suerte la creatividad y lamentablemente la realidad nos llenan de noticias. Y hay algo ahí justamente con este tema de culturizar los triunfos de los pueblos, la revolución de los claveles en Portugal. En 1974 Portugal se encontraba bajo una dictadura de más de 50 años, pero el 25 de abril se inicia la llamada revolución de los claveles que daría fin a la dictadura. A pesar del heroísmo de la masa de los trabajadores, de los soldados, de los inquilinos, que irrumpieron en el gobierno de sus propios destinos, no pudieron hacer que Portugal sea el inicio de una nueva era de revoluciones clásicas triunfantes. Portugal fue un hecho agudo en el ciclo de levantamientos y del ensayo revolucionario mundial abierto con el Mayo francés de 1968, del que también fueron parte la Primavera de Praga del mismo año y el Cordobazo en la Argentina del año 1969. Vamos a escuchar un tema que era el leitmotiv de ese momento histórico, que se llama Grandola Vila, por Amalia Rodríguez. Mazinheira, que já não